tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Madre Govinda, en Sinti Chandra, una vez más, Lino Manjari, para el mundo entero. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Amigas, amigos, muy buenos días en un domingo de feriado, bastante chévere. Pues poca gente en las calles y con muchas ganas de ir a este programa tan especial, porque vamos a abordar un tema que lo hemos conversado muchas veces desde diferentes espacios, pero en esta ocasión queremos darle como exclusividad, y por eso hoy solamente tenemos un invitado con el que vamos a desarrollar todo el tema. Es el tema abolicionista, y por lo mismo damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo. Él es David Paz, y bienvenido, David. Gracias, hola, buenos días a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Y bueno, claro que sí, estamos empezando nuestro programa de Ser Más Animal. Yo soy Jenny Devi, más conocida también como Archana, aquí en Ecuador. Y pues el Raza también nos está acompañando ahora en controles. A la gente que nos está escuchando, no se olviden de llamar al 22-20-966 a la radio de la Casa de la Cultura para cualquier pregunta. Bueno, en controles en realidad está nuestro bien buen amigo Francisco. Ya lo vamos. Sí, David Francisco, que justo hace unos días estuvo celebrando también el día del operador de radio, ¿no? Por lo que le hacemos llegar, aunque sea un poco tarde, nuestra felicitación por el chévere trabajo que hace. Bueno, entonces vamos a empezar, pero para ello quisiéramos invitarles a que escuchen primero una canción de nuestra amiga Silvana, que la hemos puesto varias ocasiones, pero que queremos también que quienes todavía no la han escuchado la puedan escuchar hoy. Claro que sí, es Pachamama, Madre Tierra. Escuchen el mensaje, que es muy, muy bonito. Pachamama, Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra, yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina, Pachamama, Madre Tierra, ella es la Madre Tierra, nuestra gran. Llenaron con los autos y la polución. Se cubrieron con cemento la fuente de la alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Dependemos de tu amor, tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me das respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo, pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama, Madre tierra, Madre tierra, Pachamama, Pachamama, Madre tierra. Madre tierra, Pachamama, Pachamama, Madre tierra, Madre tierra. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra. Juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente, que este sea nuestro lema. Madre Tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre Tierra, ya no queremos más guerras. En el programa Ser Más Animal, siempre felices y contentos de contar con su compañía a través de la radio. Y pues bueno, unos saluditos cortos, está por ahí Vayan Ananda en Santiago de Chile, también un músico consciente, un abrazo. Y pues a la gente también que está conectada, a la Mona, a Joe Sagredo en Guaranda, también gracias por estar escuchando el programa. A Marcela Valencia también, muchísimas gracias aquí en Quito por estar pendiente. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Habíamos hablado justamente de que estamos con un invitado muy querido para nosotros. Él es David Paz. Así que, bueno, David, cuéntanos, ¿quién es David Paz? ¿Qué hace? Hola, bueno, David Paz. Estoy representando acá a un grupo de personas que estamos en este momento gestionando una lucha por el tema de la revocatoria. Es una parte final, digamos, un momento final después de una larga, larga lucha que se ha venido dando. Esto que tiene que ver con el tema de ser más animal es algo bien importante, que una coyuntura importantísima que hay que describirla y hay que entenderla. Hace años se arrancó un grupo de personas bastante separados, un grupo de personas con ciertas ideologías, empezaron luchas por separado, quiero decir, en torno al tema abolicionista, sobre todo en la parte de las corridas de toros en fiestas de Quito, ¿no? Uh-huh. Esta lucha arranca, la lucha se empieza a dar, como digo, en células aisladas, separadas, y después de esto aglutina y empieza a congregar a grupos de importancia, que empiezan a tomar importancia como actores a nivel político y a nivel social en nuestra ciudad. Tan así que logran desvelar que el 51% de los quiteños no estaban a favor de las famosas corridas de toros, a pesar de que muchos de los quiteños en algún punto de la vida, en algún momento de su vida, llegaron a asistir pues a las corridas, llegaron a participar, inclusive les gustaba, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera parte, digamos, de este proceso, ¿no? El tema de la conglomeración, de la homologación, de la lucha por la abolición de las corridas taurinas de acá en la ciudad. Qué bueno. Y personalmente, ¿a ti qué fue lo que te inspiró justamente para empezar? Bueno, yo creo que el tema va más allá de los toros únicamente. El tema va y lo plantea la ciencia, la academia lo plantea así, ¿no? En la propuesta académica de la evolución ética del ser humano. Hay un punto donde el ser humano debe evolucionar, y parte de la evolución es el entender el entorno en el que vives y tratar de acoplarte al entorno en el que vives con cierta ética, quiero decirlo de una manera no es novista, pero con amor, esa es la palabra adecuada, ¿no? Inclusive la Biblia lo dice. No soy religioso ni mucho menos, pero la Biblia lo dice, porque hay personas que proponen la Biblia sobre el tema, pero la Biblia dice. Dios le dijo a Adán, somete con amor la tierra, pero la gente solo se acuerda del somete y la tierra, y el con amor, ¡fuah!, le botan a un ladito, pero hasta la Biblia lo dice. Bueno, en nombre de la religión, precisamente una de las cosas que se ha hecho es que el hombre se ha enseñoreado sobre el planeta y aprovechado todo tipo de recursos, ha esclavizado a los animales, ha esclavizado en realidad en épocas pasadas a las mujeres, también a todos los que sean distintos, ¿no? Es decir, el caso de los negros, el caso de otros por el hecho de ser diferentes. Pero bueno, ahora hay una concepción, bueno, pero estamos avanzando y en ese proceso debe ser inclusivo, ¿no? Debe ser ampliado el círculo de compasión también hacia los animales, ¿no? Definitivamente entender que ya el ser humano no es el eje del universo, que no es el centro, sino que es la vida, que todos formamos parte. Decir, por ejemplo, que si desaparece el ser humano del planeta, no pasa nada, absolutamente nada. Comienza a mejorar, ¿no? Pero si por ejemplo desaparecen las abejas, claro, sería una de las catástrofes más graves, ¿no? Entonces, sí, esa concepción de la que tú mencionas es el biocentrismo, y es, creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Exacto, entonces justamente esa era la propuesta, eso era lo que decía, entender que debemos evolucionar, y hay un punto en el que no podemos resistirnos a que es evolución. Yo mencionaba hace un momento y decía, en algún momento de nuestra vida todos llegamos a una corrida, o la mayor parte, muchos quiteños, llegamos a una corrida de toros. Yo vengo de una familia taurina. Mi abuelo, mi padre, siempre, a mí desde niño me inculcaron. Recuerdo que uno de los primeros disfraces que tuve fue de torero, cuando era niño, yo tendría unos 5 años. Bueno, pero te disfrazaron. Exacto. Ahí es, alguna vez, porque obviamente la discusión llega a ponerse sobre la mesa ya en un círculo más íntimo. Alguna vez un amigo, un buen amigo, me decía, oye, pero vos vienes de una familia donde mi papá era cazador, mi papá pertenecía a un club de cacería donde yo aprendí a utilizar armas desde muy niño en contra de los animales, y no por supervivencia, y eso también hay que distinguir, sino por deporte, que es otro tema. Entonces, me formé en un ambiente así, pero hay un punto en el que tu propia naturaleza te dice, o tu propia conciencia, evolución, lo que hemos mencionado, te llama y te dice, ya no más esto, o hacia dónde vas, o qué te estás llevando esto. Llegó a mi vida un ser bien especial, que ahora es mi esposa. Y alguna vez me dijo, yo a mi esposa, ahora es mi esposa, pero cuando éramos novios y recién amigos, estamos hablando de hace 12 años, me dijo, oye, yo tenía una perrita, tengo hasta ahora una perrita, una se llama Victoria, y me dice, oye, ¿te gustaría que a la Victoria le claven una banderiza por diversión? Me dejó frío, helado, claro, yo la Victoria hasta ahora doy la vida por la enana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo ya no asistía a corridas ni nada, pero era bastante pasivo en el asunto. Recién en ese punto me di cuenta de todo lo que conllevaba, ya más allá, o sea, claro, el centro es el sufrimiento del animal, pero todo lo que este tema conlleva en la psiquis del ser humano, porque tú te acostumbras a la violencia. Entonces te da lo mismo ver a un perrito en la calle hecho a alfombra de asfalto y verle a un toro destruido, sus costales por las banderizas, etcétera. Te da lo mismo, y eso mismo te genera... esa violencia mismo te genera en tu cabeza que la violencia es parte de tu vida, que la violencia es parte de tu caminar, parte de tu familia. Y está bien. Entonces, definitivamente es un contexto que se une, ¿no? Que une todo con todo, Y eso es lo que yo planteaba como la evolución, que en algún momento pienso yo que debemos llegarla, ¿no? Anselmi, Leonardo Anselmi plantea esto. Hace años no tenían las personas afrodescendientes, no tenían derechos, o más bien dicho, tenían derechos, pero se les vulneraba los derechos. Hasta hace no mucho, y todavía estamos las mujeres, tienen derechos iguales a los hombres, pero todavía se encuentran planteamientos donde se les vulnera los derechos. Sí, digamos, este es un planteamiento de algunos escritores animalistas, ¿no? Así entre es. Ellos. Pues hay algunos que están en el tema de liberación animal y eso, y entonces es justamente estos filósofos modernos que van mirando esto, pero es como un tema larguísimo y bastante. El tiempo en la radio más bien es como corto, muy cortito, y nosotros se nos va volando, se nos va como agua. Entonces nosotros queríamos más bien enfocar un poco el tema en luego de una marcha multitudinaria escondida por los medios, porque no apareció absolutamente nada, salvo algún periódico de otro lado que publicó algunas imágenes, y lo que nosotros publicamos en las redes, no hubo como ni una palabra ni un comentario respecto a posiblemente la marcha más grande que Quito haya visto nunca. Uh-huh. Recuerdo que salió Correa ahí a un lado del Palacio, nosotros nos dirigimos, la marcha entera, nos dirigimos hacia el Palacio Municipal, ahí en la Plaza de la Independencia. Pero curiosamente, concejales, alcalde, en ese tiempo estaba Barrera, desaparecieron, se esfumaron, no salieron a recibir la marcha ni nada, ¿no? Mientras que del otro lado, justo el Palacio Carondelet queda ahí al frente, apareció Correa en la terraza y con su grupo de ministros, seguramente tenía información que de lo que estaba pasando con esa marcha, y un poco de gente, digamos, no todos los que estábamos en la marcha, pasaron al frente, donde recibieron una invitación para participar y conversar, y en fin, y fue donde, mirando la cantidad de gente que estaba en contra de las corridas de toros, fue que resolvió ponerla, incluir una pregunta en la consulta popular. Así es. Bueno, el tema, lo que tú mencionas es bastante importante, porque la marcha se da a nivel de ciudadanos. Lo que yo contextualizaba hace un momento también es coyuntural en este sentido, porque el tema de la violencia, este tema no se lo ha visto así de ninguna forma, todavía no queremos verlo así. No queremos verlo así como sociedad y representados por la parte política. Y esa es la parte neurálgica en esto. Tú mencionaste algo. El exalcalde no nos recibió, dijiste. En ese tiempo estaba de presidente de la Comisión de Fiestas Fabricio Bizamar, quien es ahora asambleísta. En ese tiempo él era concejal y él era presidente de la Comisión de Fiestas, justo en aquel tiempo. ¿Qué sucede con todo esto? Todas las personas que están en cargos políticos tienen que obedecer a quienes les ponen ahí. Lastimosamente la política aquí todavía no ha madurado y los políticos obedecen a intereses particulares mercantilistas que entregan dinero. La marcha que tú mencionas es una marcha ciudadana, o fue una marcha ciudadana completamente legítima, que como tú dices no fue cubierta. Pero yo lo que te digo es, del otro lado, ¿hubo alguien que escuchó o alguien que se hizo escuchar? Ahora, en ese sentido, se notaron, después de la marcha, se notaron bastante las discrepancias políticas dentro del movimiento político que acogió, por un lado, la iniciativa, y por otro lado, no quería acoger la iniciativa, porque no estuviéramos en los problemas que estamos ahorita si es que en ese tiempo se hacía caso a la consulta nomás. O sea, la consulta, si la pregunta se planteaba como debía haberse planteado, y segundo, si se acogía lo que la gente dijo. La gente no es que decía, verá, yo sí quiero que le toreen, pero no le maten adentro, sino que no, le maten. Jamás. La gente dijo, no más corridas y punto. Y eso fue como debió haberse manejado. Pero ¿quién debió haberlo hecho? El alcalde anterior, pues. Y más siendo, más aún siendo de la misma línea política del que propuso del que aceptó la consulta. Entonces no estuviéramos en este... Lo que pasa es que hay que hacer ciertos reconocimientos, digamos, en el camino, ¿no? Y uno de ellos es reconocer que el tema no fue tomado por el lado de defender a los animales ni nada de eso, ¿no? O sea, el tema se lo tomó como una forma clientelar de mirar que era una buena cantidad de votos que iba a ayudar en la consulta popular. Es justamente lo que te acabo de mencionar. Entonces, los intereses políticos definitivamente obedecen a intereses particulares. Y eso es lo grave. Yo coincido contigo. O sea, se fue una pregunta, por decirlo de alguna manera, de relleno para que haya más votos en favor de una instancia dentro de la consulta. Y es así. ¿Cómo lo que pasó en esta última consulta? No sé si tú has sabido de casos nuevos de violaciones en escuelas. Qué horrible, asesinatos de niños entre niños. He escuchado eso. Pero la pregunta concisa, la parte de la que yo iba, la pregunta concisa que nos rellenaron en la última consulta popular era que por la consulta no votemos a favor de los niños. Algo parecido pasó en aquel tiempo. Fue una pregunta de relleno, no no dándole la importancia debida al asunto. Hoy por hoy es un poco grave, justamente con los compañeros de la iniciativa hace un año, ya va a ser más de un año, estuvimos en la asamblea y se estaba debatiendo justamente el tema del COA, del Código Orgánico Ambiental. Ah, tú también estuviste. Y te acuerdas, y no sé si te acuerdas, un asambleísta puesto a sombrero de paja toquiza y siendo opada por las personas que estaban en favor de los gallos, gaseros, sí, exactamente. Y insultándonos de nosotros que estábamos del otro lado, y esta asambleísta justamente dando a notar que esa se debía a sus votantes, más allá de la parte neurálgica y fundamental de las leyes. Entonces, esta marcha, yo pienso que esta marcha lo que hace es despertar la sed social justamente de ser escuchada en este sentido. Bueno, respecto también a algunas de las cifras que mencionabas, yo quisiera hacer como algunas aclaraciones. Si bien es cierto lo que se reflejó a nivel de consulta fue el 51%, uh-huh. Pero hay una cosa. En los estudios que se han realizado, o sea, hay mucho más del 80% de gente que no quiere las corridas de toros. Si bien es cierto, la connotación política en este y en otras ciudades, sea que votaron por el sí o sea que votaron por el no, había también un fuerte contenido político. Es decir, si uno revisa las estadísticas de lo que pasó en los cantones, además siendo la única pregunta cantonal, ¿no? Es que son tendencia, es decir, votaron sí igual en esa pregunta que era la 8, como votaron sí en las otras preguntas. Es decir, había una intención de voto similar en todas las preguntas, no había mayores variaciones, no se votó por temas, sino se votó políticamente, esa es un poco la idea. Sin embargo, en el Distrito Metropolitano de Quito hubo una gran mayoría de quiteñas y quiteños que votó porque se terminen estos espectáculos conforme el texto que quedó finalmente, que no nos agradaba a nosotros, que no les agradaba tampoco a quienes estaban en el tema taurino, pero que fue, como tú dices, para provocar ahí un relleno. Vamos a ir a una pausa con una canción de un amigo nuestro en Perú, que estábamos hablando sobre él hace unos momentos, es de Edu Gutiérrez, a quien le enviamos también un saludo, un abrazo inmenso, cálido, caluroso más bien. Más conocido en América Latina como Jagannath Reggae de Perú, así que muy muy conocido también, activista, artista, músico, pues le mandamos un abrazo. Vamos a escuchar Toro Torito. Yeah.

Los tres cabellos de oro del diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía General del Estado, un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de 10. Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La segunda parte de Ser Más Animal. Estamos muy felices con la gente que está conectada. Muchas gracias a toda la gente abolicionista aquí en Quito que nos están escuchando. Saludos a todos, gracias por estar viendo y escuchando el programa a través de las plataformas principales de nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram. Así que les mandamos un abrazo y pues también les quería comentar de paso a toda la gente que está presente que acaba de llegar un artista consciente, uno de los mejores guitarristas de Argentina, me consta porque lo he escuchado tocar. Y aparte de eso, pasó un hombre muy, muy, muy sencillo, muy lindo. Él es Gonzalo, también más conocido como Ben Urache en el mundo del arte, también acá en Ecuador. Y pues lo tenemos acá presente. Hola, buenos días. Bueno, buenos días, Chela, ¿cómo estás? Bueno, no, muy exagerado, el mejor guitarrista, no, muy lejos de eso, no, pero bueno, es como es mi amiga. Yo soy como él toca, así que no. Bueno, sí. Bueno, muy buenos días a todos, Fra Burraza, ¿cómo está? David, ¿cómo están? Hola. Este, un gusto muy grande estar aquí, y bueno, saludando a la gente del Centro Cultural Govindas, aquí en Plaza del Teatro. Claro que sí, porque nosotros también somos parte del activismo. La gente del Centro Cultural Govindas en la calle Esmeraldas OE3119 y Venezuela en Quito, pues como siempre haciendo yoga, meditación, abolicionismo, cultura y filosofía Vaishnava, entonces estamos presentes en todo lado del mundo, no solo de Ecuador. Bueno, también les quería comentar a toda la gente que esté escuchando el programa y a la gente de veganos y vegetarianos en Ecuador, que tenemos premios, como siempre, de nuestros queridos amigos de la radio también y del programa, como son la gente de La Quilla, de Manaba Vegano, la gente de Ajimsa, también la gente que en este rato nos está escuchando de Flora, restaurante vegetariano. vegetariano, vegano, orgánico y permacultural, los estamos también saludando. Muchísimas gracias por ser parte y ser amigos de Ser Más Animal. Y pues ellos, ya saben, siempre nos entregan premios, alimentación sana y vegetariana, vegana también, para todos los que nos escuchan. Así que... claro que sí, el Vegan World Market, pues como siempre, el primer domingo de cada mes, sábado y domingo de cada mes se está organizando en el Parque de la Carolina como el Vegan, el Mundo Juvenil como el Vegan World. Así que toda la gente que quiera ir a disfrutar Vegan Day, Vegan World o Vegan Market, así que pueden localizarlo en Mundo Juvenil. También, aparte, chicos, tenemos premios, la gente que escriba o llame a la radio de la Casa de la Cultura, al 22-29-66, tenemos nuestros queridos Veggie Dólares y también los pasaportes de la Revolución de la Cuchara, que son muy importantes, los estoy enfocando en la plataforma de Facebook. Y pues bueno, cuando ustedes quieran hacer consumo consciente, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, pueden viajar con estos Veggie Dólares y también con pasaportes. Tienen incentivos, premios, clases de yoga, alimentación vegana, vegetariana y pues muchos descuentos en el lodging o también en el hospedaje en varios centros de yoga y ecoaldeas a nivel mundial. Así que bueno, vamos a continuar. Como ustedes saben, desde el principio estamos aquí con nuestro querido amigo David Paz, abolicionista acá, pues representante, ¿no?, también de los abolicionistas en Ecuador. Y pues queríamos justamente continuar con la entrevista consultándote un poquito qué fue lo que pasó en la iniciativa popular normativa, de qué se trata en realidad la iniciativa, ¿no? Bueno, a ver, la iniciativa popular normativa es una iniciativa, valga la redundancia, donde se propone la participación ciudadana para poder tener voz y voto dentro del Consejo Municipal y poder eliminar el tema de las corridas de toros. El tema de la iniciativa popular normativa fue obstruido por el alcalde, lo cual ha generado que pase a lo que estamos ahora, que es el tema de la revocatoria, ¿no? Eso es importante entender. La participación ciudadana es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos en todas las instancias, y mediante la iniciativa popular normativa se buscó justamente tratar de hacer que se cumpla lo que conversábamos hace un momento, la voluntad popular en tanto a la eliminación de las corridas de toros en la ciudad, en Quito. Esto fue bloqueado por el alcalde, obviamente creemos que obedeciendo a intereses económicos y hasta cierto punto políticos, fue bloqueado, lo cual ha decantado en la solicitud de la revocatoria del burgomaestre. Bloqueado, o sea, ¿qué derecho tiene él de bloquear lo que la mayoría de personas ya decidieron? Es un tema bien importante que nosotros debemos verle desde el contexto político y desde el contexto económico. ¿Cuánto dinero mueve el tema de las corridas? Son dos momentos, ¿no? ¿Cuánto dinero mueve el tema de las corridas de toros? ¿Cuánto dinero se genera alrededor? No como se lo ha querido ver para las personas que venden o para el trabajador común, no es así. Sino cuánto dinero mueve para las corporaciones que empujan el tema taurino. Justamente, y ustedes deben estar al tanto, justamente ayer o antes de ayer pasaban unas fotos de un show taurino, de un espectáculo taurino donde iban a torear niños. Y la gran atracción era justamente los niños, en Cotopaxi. La atracción era los niños. Menos mal se logró y ahí sí tengo que mandar un aplauso a los compañeros que se la juegan. Literalmente lograron que los niños no entren a un espectáculo que iban a hacer los niños. Entonces no sé en qué irá a terminar eso. Acabo de leer en el WhatsApp que parece que estaban en conversaciones. La Defensoría del Pueblo, y eso tenemos que agradecerles, que a pesar de que estaban feriado, se ha movido muy rápidamente para que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional referente a la prohibición de ingreso de niñas, niños y adolescentes. Claro, imagínate, se prohíbe el ingreso, pero ellos eran los que iban a torear. Entonces es tremendo. Entonces, respondiendo a lo que decía, era el tema de los intereses económicos y corporativos de todo esto. Entonces, claro, ahí encuentras tú la respuesta ¿con derecho a qué? Y ese es un punto bien álgido hoy por hoy en nuestra política, ¿no? ¿Obedeciendo a qué? La gente que le puso ahí dice que no, la mayoría dicen que no, pero él hace todo lo contrario, y no solo él, sino todo el grupo que están alrededor. No nos podemos olvidar de aquellos concejales que salen en fotos abrazando al perro, besándole al toro, y después en la iniciativa antitaurina votan en contra. Concejales y concejalas. De hecho decía concejalas, pero no quiero decir el nombre porque luego me escriben a decir que les hago mala fama, entonces por eso mejor digo... En general. Pues sí, algunos que además habían comprometido, ¿no? Porque era eso, se venía conversando con ella y decían que su voto obviamente iba a ser a favor de la iniciativa. Eso es tremendo porque justamente ahí es donde entre líneas tú puedes ver, o ni siquiera entre líneas, sino muy abiertamente se puede ver los intereses particulares que obedecen a otros temas económicos y a otros temas políticos, cálculo político y cálculo económico, bueno, además. En la línea que tú vas de, y lo que estábamos conversando antes también, el tema tiene que ver con los derechos humanos y no los derechos de una minoría que está lucrando con la violencia, ¿no? Sino precisamente con el tema, allí es profundamente un tema de violencia. Tenemos niveles altísimos hasta hablar, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas. Así es. Entonces es un tema de violencia que está muy enraizado en nuestra sociedad y que precisamente los estudios que apoyan tanto la sentencia de la Corte Constitucional como el proceso de iniciativa antitaurina tiene que ver con esto, con esa violencia que está enquistada en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad quiteña, en la sociedad de muchas de las provincias. Y justo una de las cuestiones es que esa violencia, esa prepotencia, esa arrogancia hace que tomen decisiones como estas, que un organismo como es una alcaldía apoye un espectáculo como este, ¿no? Y luego que se manejen ese tipo de mentiras, de falacias desde las mismas autoridades para decir que la ciudad está perdiendo 100 millones de dólares. 80 millones de dólares dijo toda la asambleísta ex reina de Quito. Justamente 80 millones de dólares, habló de una cifra así, entre 80 y 100 millones de dólares. Más allá de eso, yo quiero, y qué bueno que topas el punto de la violencia, y esa parte pienso yo que es neurálgica. Le escuché la semana anterior al consejero presidencial, al secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, le escuché la semana anterior en una entrevista, donde él decía que se están vulnerando los derechos de minorías al no permitirles el asistir a las corridas de toros. Y en eso creo que debemos ser claros y enfáticos. ¿Qué pasa si, mira, no te estoy hablando cosas irreales, hay ciertos países en Asia donde la pedofilia y el estupro están buscando hasta cierto punto legalizarse? En redes sociales es más que conocido de niñas de 10 años que les obligan a casarse con personas adultas. ¿Por qué topo este tema? ¿Qué pasa si aquí a un mandatario se le ocurre que la pedofilia también a él le gusta? Hablamos de gustos. ¿Va a legitimarse el gusto de esa persona en función de los movimientos políticos que esa persona haga? Esa es la interrogante y el cuestionamiento. ¿Por qué? No se han vulnerado derechos de las minorías a nada. Simplemente se está proponiendo que se dé el estatus de violencia al espectáculo que se está proponiendo como violento. Que nadie puede decir que no es violento, pues. O sea, si a ti te gusta el box, tú no puedes decir, ve, el box no es violento. El box es violento por donde le veas. Pues la UFC, el MMA, todo ese tipo de deportes son violentos por donde les veas. Entonces, no se puede negar lo innegable. ¿Es violento los toros? Sí, son violentos. Atentan contra la parte de la sociedad en la cual se genera violencia queriendo erradicar por otro lado la violencia, claro que lo hacen. Entonces esa parte jurídica, esa argolla jurídica es la que se trata de tumbar. No se le vulnera el derecho a nadie a nada. Lo que se está proponiendo es más bien por el otro lado, que la sociedad incremente un tema de no violencia en su diario vivir. No puede ser posible que se hable de que se rasguen vestiduras, ¿no es cierto? O sea, el femicidio y le matan a la persona con 8 puñaladas y pasan ciertas cosas violentas, cuando estamos queriendo legitimar que en fin de año o en fiestas o cada cierto tiempo se le destruye a un animal aplaudido por un montón de gente. Esos son espectáculos violentos, y como yo les mencionaba hace un momento, la violencia se acostumbra a violencia. Si tú te acostumbras a ver todo el tiempo en la calle perros atropellados, te acostumbras a eso, y después ya no te parece raro. Si tú en tu casa te acostumbras a que te griten, te peguen, a tu familiar, a tu mamá, a tu hermana le peguen, te acostumbras a eso. Si a nosotros, de los gobiernos locales y nacionales, nos quieren acostumbrar a espectáculos violentos, vamos a ser, obviamente, gente violenta. Y no solo en el tema ya de las personas que entran, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, las personas que alguna vez asistimos a la Plaza de Toros afuera también los espectáculos violentos y de malvivencia son tremendos, o eran tremendos. Sin querer satanizar ningún tipo de costumbre propia de nadie, afuera las peleas, las borracheras, todo ese tema. Una mezcla fatal, ¿no? Alcohol y violencia. Por supuesto. Perdón, un minuto solamente para saludar a un apreciado amigo, Ángel José Alvarado Sucre, quien desde su ciudad nos está mirando también en este momento. Él es el director de una organización de derechos humanos a la que nos honramos en pertenecer también, y que precisamente tiene un interés profundo en el tema. Le enviamos un saludo atento y respetuoso, ¿no? Claro que sí. También a Druga Deque, que está en Medellín escuchándonos, también le mandamos un abrazo. De hecho, nos está viendo en la plataforma también de Facebook en vivo. Y Andrés Camilo también, acá en Quito. Gracias por estar viendo el programa de Ser Más Animal. Como siempre, la familia Brinda presente apoyándonos. Bueno, ya que hablamos de familia Brinda, sería conveniente ir a una pausa musical. Claro que sí, lo vamos a hacer con un miembro también de la familia Brinda, una persona muy, muy querida para nosotros, con un pequeño mantra. Muchas gracias. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. Muy linda la intervención de ordeno con este hermoso mantra sanador también. Un abrazo para Ligia Mójica en Antofagasta, Chile, también que nos está escuchando. Gracias por estar viendo el programa. Y también a Luis Riquelme en Santiago de Chile, que también nos está viendo. A Felipe Araya también en Antofagasta, gracias. Pues continuemos, ¿no? Continuemos, claro que sí. Y bueno, ya el tiempo es bastante cortito con nosotros, sin embargo, bueno, no sé, David, ¿qué viene ahora con respecto a tu propuesta, la propuesta que tienen todos, y cómo nosotros podemos ayudarte? Ya, a ver, hemos más o menos abarcado qué es lo que ha pasado, ahora es importante saber qué es lo que va a pasar. El tema de la revocatoria ha salido, como es de conocimiento público, el Tribunal Contencioso Electoral ha sentenciado que el Consejo Nacional Electoral nos entregue los formularios. De un plazo de 15 días hasta el día viernes, me parece que en la mañana no nos entregaban todavía los formularios. Sin embargo, nosotros estamos preparándonos para aquello y estamos en buen camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay una página, www.quitorevoca.com. www.quitorevoca.com. ¿Qué hacemos en esta página? Nosotros ingresamos en esta página, dejamos nuestros datos, y con estos datos, las personas que están encargadas de la logística del proceso de recolección de firmas van a empezar a tomar contacto con todos los voluntarios para que aquellas personas puedan tener los formularios y puedan hacer y recolectar las firmas. Previo a esto, vamos a tener una capacitación. Es de vital importancia tener la capacitación. ¿Por qué? Hemos hablado permanentemente de los intereses políticos. Entonces, no queremos que nos vayan a ennegrecer el proceso. Este proceso es un proceso meramente ciudadano. Eso es otro tema que nosotros vamos a hacer muy empáticos en aquello. Exactamente, esto no es una plataforma política, esto no es una plataforma política de nadie ni de ningún grupo político, para nada. Esto es una iniciativa ciudadana en el contexto de lo que ya hemos mencionado, violencia y todo lo que ya hemos hablado. Entonces no queremos que eso pase a manos de nadie y que nadie enturbie este proceso. Por eso, la capacitación es necesaria y de vital importancia. Repito, www.quitorevoca.com, ahí están los modelos para llenar uno con los datos, no está difícil, nombre, apellido, correo electrónico, número de celular para contactarles, y enseguida la gente se pone en contacto para poder entregar enseguida. Apenas tengamos los formularios, pasan a manos de las personas voluntarias y empezamos la recolección de firmas. Creemos que la recolección de firmas va a ser un acto bastante alegre por todas las personas. No solo por el tema de alguien, algún compañero periodista me decía la semana anterior, ustedes están contentos porque se van a tumbar al alcalde. No es así. Nosotros estamos alegres porque se está dando paso a la voluntad ciudadana y la ciudadanía está ejerciendo su derecho a la fiscalización política en tanto a los temas locales y nacionales. Esa es la alegría. Además de, claro, los otros temas, ¿no? Porque el tema de la iniciativa popular normativa, la iniciativa antitaurina, es la base, si bien es cierto, la base jurídica del proceso de revocatoria. No es solo eso lo que está promoviendo a la gente a votar, y eso es de importancia saber. Ahora, ¿qué más debe pasar? ¿Qué más va a pasar con la gente? Debemos hacer, y en esto también quiero ser muy enfático y claro, no vamos a permitir que ningún partido, movimiento, persona meta formularios de otras causas en esto. Y esto lo decimos con conocimiento de causa. Sabemos que hay grupos políticos que están esperando a que nos entreguen los formularios para meter, entrepapelar los formularios de aquellos para conseguirse firmas. Y no vamos a permitir eso. De hecho, la persona que está liderando esto, el gran compañero Felipe Ogas, él ha dicho que va a tomar acciones legales, y en eso será apoyado por todos, para las personas que lleguen a hacer eso. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Si el panorama se ve con sol, ¿saldrá el alcalde? ¿Quedará un vicealcalde tal vez a la cabeza? ¿O quedará un concejal a la cabeza? No es del asunto ese. ¿Qué queremos nosotros dejar claro aquí? Que los ciudadanos estamos respirándoles en las orejas al poder político. Esa es la propuesta real de aquello, de todo esto. Entonces, si sale el alcalde, claro, quedará uno peor, como me dijeron ayer, o uno mejor. No va por ahí la cosa. El tema es que al siguiente que venga, tendrá que cumplir la agenda construida por las personas y para las personas de Quito. Una agenda que obedezca a los intereses y necesidades de la ciudadanía, donde evidentemente está el tema abolicionista, el tema animalista. Vean, este gobierno local inaugura una clínica para animales que no tienen ni gente, ni recursos, ni nada, solo por el tema populista. Más allá de eso, que la gente se ha inclinado a favor de eso. ¿Qué nos quiere decir? Que si viene alguien con una agenda consciente en el tema animalista y en el tema abolicionista, la gente se va a volcar a darle el apoyo. No al candidato, a la propuesta. Y eso es lo que queremos nosotros enfatizar. Que debemos construir una propuesta sin importarnos del candidato. Y eso es lo que queremos hacer, bueno, después de esto. En otras palabras, es decir, que el próximo alcalde o cualquier otra autoridad sujeta a ser revocada respete la voluntad popular. Exacto. Haga lo que la gente le dice, lo que el pueblo, a través de sea consultas o sea iniciativas, le proponga. Así es. No es que con eso pueden burlarse como hicieron con el tema de Taurina. Así es. Caso justamente nosotros proponemos es que nosotros construyamos la agenda. Nosotros, hablo de la ciudadanía, nosotros construyamos la agenda. Yo vivo en Bellavista de Calderón, les comentaba hace un rato. Esto es a 10 kilómetros más allá de Calderón, del centro de Calderón. Las necesidades que nosotros tenemos en la ruralidad son completamente diferentes a que si tú vives aquí en la patria. Son necesidades también las tuyas, pero son distintas las unas de las otras. Mis vecinos tienen chocleras, tienen cementeras de choclo y animalitos y todo. Y crían animales. Bueno, no hay tanto animal, pero sí hay mucho tema de choclos, etcétera, que tú acá en la ciudad no ves aquello. Entonces, eso es importante entender. La agenda se construye con la ciudadanía. Nosotros proponemos que el siguiente alcalde entre firmando la renuncia. Qué bueno. No cumple la agenda, chao pescado, te fuiste. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerte la presencia, David. Gracias. Estás invitado. Continuaremos en otras oportunidades conversando sobre el tema. Vamos a estar pendientes de todo lo que pase con el tema revocatorio. Queremos que Benurez nos cuente algo más. Hemos tenido poquito tiempo hoy. Ha sido como muy corto, pero dale. Bueno, siempre invitarlos a nuestro Centro Cultural Govindas. De lunes a viernes tenemos meditaciones gratuitas, siempre hay una temática, ¿no? Se hace una pequeña meditación con mantras, con introducción al Bhakti Yoga. Y esto queda en Esmeraldas, OE3 119, esquina Venezuela, donde vamos a aprender a qué es la meditación, qué es el yoga, todo lo que tiene que ver con el arte consciente, la música de medicina también, así que bueno, los esperamos. Y los domingos clases de yoga gratis de 8 a 9 y de 9 a 10. Y hay, bueno, más eventos, pero bueno, no nos da el tiempo para avisarlos, pero vengan a visitarnos. Claro que sí, no se olviden de visitar nuestras páginas de internet en Facebook, Ser Más Animal, y también en Twitter y en Instagram. Así que, pues ya saben, nosotros somos Ser Más Animal, ser humano más consciente, más animal, más naturaleza, en armonía. Nosotros Listo. Somos... Ser Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.